cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí, como siempre, a las 23 horas, una o menos en Canarias. Y comenzamos emisión hoy 2 de mayo del año 2013 y justamente hace 365 días el amigo Juan Luis Pérez comenzaba con su programa La Casa del Ratón, aquí incorporándose a las emisiones de Radio Esperantia. Cuestión que le agradecemos enormemente y además hay que decir que es un verdadero lujo el compartir con él todo este tiempo de música desde las 10 de la noche hasta las 12 en directo y luego pues unas cuantas horitas más en las reemisiones. Pues fíjate, 365 días y tan fresco. Y con ganas de muchísimo más. Pues nada, felicidades a la Casa del Ratón, al amigo Juan Luis Pérez y a todo ese montonazo de oyentes que tiene repartidos por todo el mundo. A través de internet ya sabes que nos puedes escuchar en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de cualquier plataforma móvil en TuneIn. Y si todavía no te queda suficiente, pues todavía de propina tienes los programas en formato podcast ahí en La Casa del Ratón y en nuestro caso en esperantia.com y radioesperantia.com. Y nosotros, por nada, contentísimos de comenzar una nueva entrega de Confusión y compartir contigo pues todo este tiempo y toda esta música que hemos seleccionado. Tenemos un montón de temas que vamos a ir escuchando poquito a poco y ya sabes que los seleccionamos con todo el cariño del mundo. Pasamos ahí tiempo, escuchamos a ver si este viene bien, si el otro pues encaja con este otro, el vocal, el instrumental, fusión, jazz, funk, acid jazz, smooth jazz, etc. Y bueno, intentamos hacer ahí un puzzle en el que todas las piezas vayan encajando. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a acompañarte en los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Y lo vamos a hacer con un saxofonista desde Massachusetts, es Bonnie James, y aunque presenta disco este año 2013, nos hemos quedado con el anterior, el del 2011, que se llama Contact, porque nosotros así somos un poco especiales, porque dirás, bueno, ¿y por qué no presentas el disco si has puesto ya temas y lo tienes? Pues porque somos un poco así, ¿sabes? Ya lo presentaremos, porque aquí no le damos mucha importancia a las novedades, porque tenemos todo el tiempo del mundo para presentar un montón de música. Y bueno, pues Bonnie James y su último trabajo, que también está fantásticamente bien, como te hemos propuesto en alguna ocasión, pues caerá, o sea que no hay problema. Este es un tema tranquilito, se llama Contact, el álbum 2011, Bonnie James, Everything Matters. Es una gozada. Escucha. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. corte precioso de Bonnie James y su álbum del 2011 Contact, que hemos elegido hoy como portada. Estaba presentando en este 2013 el álbum de Beat. Algunos de los temas ya te los hemos propuesto aquí en Confusión, pero hoy pues nos ha dado por ponerte este álbum y este tema que nos ha encantado, Everything Matters. Bonnie James, un saxofonista de Lowell, allá en el estado de Massachusetts, norteamericano, nominado varias veces a los Grammys y uno de los exponentes más importantes de lo que se denomina smooth jazz o easy listening, también en otro tipo de clasificaciones, sobre todo en Estados Unidos. Un saxofonista de estos encantadores. Y seguimos en Estados Unidos, nos vamos a un estado que está pues relativamente cerca, Nueva York, Groove Collective, otra banda que nos encanta, y otro temazo, Out the Door. Esto ya sabes, es Confusión aquí en Radio Esperantía, en todo ese montonazo de emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Yeah. Groove Collective, otra de esas formaciones que te las encontrarás en todos los recopilatorios de lo que se denomina Acid Jazz, una maravilla. Dance of the Drunken Master es el álbum que incluye este tema que hemos elegido para hoy, Out of the Door, la música que te proponemos aquí en Confusión. Y este es el punto en el que te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, allá donde te encuentres. Sé que nos escucha pues Lucía desde Gran Canaria, Patricia desde Gran Canaria, Rosa desde Gran Canaria, Isabel que está en Huesca, Alejandra que está en Mar del Plata, Argentina, la amiga Bego que está en Utah, en Salt Lake, que un montón de amigos, Manuel que está en Madrid, gente magnífica y maravillosa, Ángeles Rambla que también está en Gran Canaria, Xiomara creo que está en Tenerife, y los amigos habituales, Paco Alcaraz que nos escucha desde Alicante, José Antonio Martínez Ponce, compañero, colega y amigo que está en Granada, igual que el amigo Paco Alcaraz. Y bueno, pues encantadísimos, Jennifer también en Gran Canaria, Elenita que también nos escucha creo que desde Toledo, gente maravillosa que comparte con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, y que no nos queda otra que agradecérselo enormemente, porque comprendemos que bueno, pudiendo elegir hacer otro tipo de cosas, pues han elegido compartir con nosotros este tiempo de música. Ya sabes que radioesperantia.com, en esperantia.com tienes todos los podcasts y también los reproductores para escucharnos en directo, reproductores fijos. Y un poquito antes de cada programa los puedes encontrar también en Facebook, Twitter, Google Plus. Y si tienes un teléfono móvil, bueno, descargándote la aplicación TuneIn, busca Radio Esperantia y nos escuchas de miedo. Pues seguimos, ahora toca un indicativo y continuamos con un temazo de un batería espectacular. Ya verás qué bien suena. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. que en el 2006 editaba este Time to Settle Down, el batería californiano de Los Ángeles, Jeffrey B. Settles. Ya en aquella época, en cuanto cayó en nuestras manos, le dedicamos la portada correspondiente y pusimos tres o cuatro temas hace ya unos añitos aquí en Confusión. Y nos sigue llamando la atención que no ha tenido la repercusión que debería haber tenido por su calidad. Un álbum estratosférico, de verdad. Escucharemos luego otro tema, pero desde el primer tema hasta el último es verdadera maravilla, una detrás de otra. Esto es una gozadita, quizá de los temas que más me gustan. Se llama Ride Above the Clouds, cabalgando sobre las nubes. Time to Settle Down, un álbum fantástico, increíble, de lo mejorcito que he escuchado yo en los últimos 7-8 años, del batería norteamericano Jeffrey B. Settles. Espectacular. Esto, música, pero bien, bien hecha. Y no quiere decir esto que lo que no, lo que te proponemos no esté bien hecho, sino que hay algunos trabajos que destacan por encima de otros, o que no es que destaquen, sino que nos gustan un poquito más que otros. Ya dice el dicho que sobre gustos no hay nada escrito, o que está todo escrito, vete tú a saber. Pero bueno, lo que está claro que es sobre gustos, hay colores. A uno le gustará mucho un tipo de música, a otro le gustará otro tipo de música. A mí este álbum me encanta. Time to Settle Down, Jeffrey B. Settles. Luego escucharemos algo de ellos. Pues en la década de los 90 ocurrió un pequeño milagro, o grande, según lo veas. Shack Attack editaba en un sello discográfico, más o menos genérico, pero en esta ocasión, para este álbum, Perfect Smile, la producción corría a cargo del sello Verve, un sello meramente jazzístico. Y bueno, ocurrió el milagro. Jack Scripin, Shack Attack. Creeping, el álbum Perfect Smile del 90, posteriormente sacaron el Bittersweet del 91, y coincidió que yo en el mismo día me compré el Perfect Smile y el Bittersweet. Y bueno, daba la impresión, yo creo que había habido algún error, porque es que era el mismo grupo, dos sellos diferentes, Polydor Bittersweet, Perfect Smile Verve. Y bueno, parecía que eran diferentes totalmente. Y digo, pues no sé, hay que haber algún error y tal. Es que Verve, ya te digo que es un sello meramente jazzístico, aunque Shack Attack ha alternado con un montón de sellos, básicamente ha estado con Polydor, pero con Verve también ha editado grandes maravillas. Shack Attack, que bueno, con este álbum fue un pequeño punto de inflexión, porque recuerdo que empezaban un poco a empalagar ya. Pasó como con otras bandas como Spiro Gyra, que bueno, el soniquete pues era muy repetitivo siempre, un álbum, otro álbum, otro álbum, hasta que cambiaron un poco el registro. Son fantásticos, californianos, de Los Ángeles, Hiroshima, Time on the Nile, uno de los temas que más me gustan de esta formación norteamericana, que combina instrumentos electrónicos y también instrumentos clásicos de la cultura japonesa. Estás en Confusión, ya sabes, en Radio Esperantia y en todas las emisoras que hasta ahora nos abren sus ventanitas para acercarnos a todos sus oyentes. Time on the Nile, Hiroshima. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Está presentando estos días el vibrafonista Eric Lamon Groover, High Five Vibes, lo que está escuchando de un álbum que se llama The Variations of Eric Groover, vibrafonista norteamericano, californiano, que hace cositas muy muy curiosas en el vibráfono, que es el instrumento que toca también este teclista, un pianista normal y corriente, pero bueno, el vibráfono es lo que más se le da, que es lo que el sonidito este que está escuchando en el High Five Vibes, que es lo que está escuchando. Esto, ya sabes, es Confusión, todas las noches, justo tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez, nos incorporamos nosotros para ofrecerte otros 60 minutos de buena música. Recuerda que para escucharnos en directo lo tienes fácil: a través de cualquier plataforma móvil te descargas la aplicación TuneIn, buscas Radio Esperantia y ahí nos escuchas, estés donde estés, no hace falta tener ninguna conexión de cable. A través de internet, en los reproductores que colocamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus. Y si no llegas a tiempo a los directos, tampoco debes preocuparte mucho, porque en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todos los enlaces a los programas ya emitidos, que en formato podcast puedes o bien escucharlos ahí mismo o descargártelos y escucharlos donde estimes oportuno. Aquí damos libertad absoluta para escucharnos y para compartir con nosotros toda esta música. Y también, por ejemplo, pues tienes la opción, si vives en una ciudad donde hay alguna de las emisoras por ondas que sintoniza nuestros programas, a las que les damos las gracias y no nos cansamos nunca de agradecerlos esa ventanita que diariamente nos abren a sus oyentes, pues en la península Baleares y Canarias, no sé, no te podría decir todo el listado completo porque se van incorporando un montón cada día, pues la sintonizas y simplemente pues una radio normal, taca y fácil, on, off, pues mejor le das al on, sintonizas el punto del dial y ahí los tienes. Vamos con un tema, viene a ser casi un clásico de Manhattan Transfer, de ese pedazo de álbum llamado Bodies and Soul, una banda genial de vocalistas que hacen pues verdaderas obras de arte. Misery, Manhattan Transfer. Deriva de la música vocal Manhattan Transfer, neoyorquinos, Bodies and Souls, un pedazo de álbum del año 83 en el que se incluye este Mystery, y también la banda sonora de una serie que era de episodios sobrenaturales, que era no recuerdo el título. Si era, te lo podía tararear ahora. Que era de hechos sobrenaturales, que un poco pues se ambientaban en capítulos, etcétera. Algo exterior, la zona oscura, creo. No sé qué, Twilight Zone se llamaba. En inglés, no sé aquí, pues la zona oscura podía ser. Una serie así bastante curiosa, y la sintonía pues la ponía Manhattan Transfer con un tema que estaba incluido en este álbum, Bodies and Souls. Nosotros seguimos, porque esto pues ya va caminando hacia las 12 de la noche. Mow and Grass, Some Things Never Change. En Confusión, aquí como siempre, en Radio Esperantia y todas las emisoras amigas que sintonizan hasta ahora nuestros programas. To look at back then. Soy muy amigo de los recopilatorios, pero he de reconocer que en Soul Togetherness, que tienen como 6 ediciones, encuentras verdaderas joyitas. Concretamente este del 2007, aparecen pues 15 temas que denominan Modern Soul Room Gems. Gemas, diamantes del Modern Soul. En este caso eran Mo Grass con temazo Some Things Never Change. Algunas cosas nunca cambian. Pues a 15 minutitos del final, y voy a mirar porque nos queda pues 4 temas. A ver, 1, 2, sí, 4. 45, 9, 4, 13. Tenemos que ir así aligerando. Primero, un indicativo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. So sweet, so intimate, yet so refined. Who am I? But the hottest, the meanest, the cleanest. Never cease to amaze with it. Ain't no doubt he's so lethal when he's paid with it. Say amen to that. Boss man can work with it. Ain't no shame in mind. You're looking at the best with it. That's my frame of mind, higher than the angels. There's no stopping me for y'all to remember me. Is there heaven for G's? Pray for me, sistren. Ain't nothing wrong with that. Straight out the Murderville. That's where I'm balling at, homie. Calling shots in for all of my warriors. Come out and play. We're living victorious. When the chosen people had to bow down to Pharaoh, feed you 1 to 10, walking in Moses' shadow. Now you got the word, take it and run, you heard. Show you how I do it, flip it and guide you through it. Tell them where you got it from, way you bang your bob. Son, it's no question, soon as my name a drop. Why I'm so hot, when I'm up in the joint, I'm just hot. How I'm proving my point, I'm just hot. When I bring it on through and I show you how to bring them keys on in, I'm just hot. How I do it in the street, I'm just hot. I'm who they all wanna meet, I'm so hot. I'm who they all gotta greet when I show you how to bring them keys on in. Here we go. In the piano. Huh? Yeah. In the piano. Huh? Just play it. All you do is see me roll with it deep in the game. You see the way I'm so cold with it down to my dame. I keep the clubs on lockdown, call me a fool. Every chick that come around me say, you so cool. What a sexy thing about me, the way that I smell. If I find her attractive, how could she tell? See me mingling with hustlers, men of respect. I like a woman with her own paper, come correct. I'm on the set getting bread, ma. Say it again, it's just a day in the life of Corey Penn. I like wine from the vineyard, cigars from Cuba. A nice piece juggling is all I'm used to. A fast car outside, but when will you learn? I keep on sweep the whole board now, wait your turn. Get me comfortable enough to get my grind on. The squad I rep for, the stage I shine on, is why I'm so hot. When I step up in the joint, I'm so hot. And how I prove my point, I'm so hot. When I bring it on through and I show you how to bring them keys on in, I'm so hot. Like I bring it to the street, I'm so hot. I'm who they all wanna meet, I'm so hot. I'm who they all gotta meet when I show you how to bring them keys on in. Here we go. In the piano. Huh? Oh yeah. In the piano. Yeah. Yeah. You see the lanes like I bowl in it, check my spins. You see I'm all around the world with it, check my ends. By the time I see the gateway, I'm stacking it out. Vi es el nombre genérico que toma esta banda de la que te voy a hablar ahora. El álbum pertenece al 2009, State of Mind, y es básicamente el bajista Ryota Tanaka, el pianista Kai Ito y el saxofonista Yukiro Kato. Se hacen acompañar en cada tema de exponentes, en este caso del hip hop. Y CL Smooth es el rapero norteamericano que escuchas rapeando en este tema que se llama Da Piano. Así, sin complicaciones. Pues estamos ya en el final ya del programa, nos quedan unos temitas y vamos a aprovecharlos. Antes te comentaba que el álbum Time to Shuttle Down me había encantado y que nos íbamos a quedar con este tema, y este es el segundo tema de Jeffrey B. Sattler's, espectacular batería norteamericano de Cheetah, que es el nombre que dan los ingleses a los guepardos. Pues el guepardo de Cheetah, Time to Shuttle Down, Jeffrey B. Sattler's, espectacular. álbum absolutamente recomendable Time to Settle Down del 2006 del batería norteamericano de California para más señas Jeffrey B. Settles. The Cheetah, otro de los temazos que contienen esta obra de arte. De los últimos, pues eso, 8 o 10 años, uno de los trabajos que más me han gustado. Y fíjate que he escuchado unos cuantos, ¿eh? Una maravilla. Pues vamos poniéndonos las pilitas, porque con este tema tendremos ya que decirte adiós. Es Wyman Tisdale, One on One, de su álbum Rebound. Antes de morir, Wyman Tisdale lanzaba este pedazo de álbum Rebound, que contenía verdaderas maravillas. Wyman Tisdale, que fue medallista olímpico de oro en el Mundial del 84 frente a España, me apuntaba el amigo Paco Alcaraz el otro día, que fue un dato que no te comenté. Y tras dejar el baloncesto, la NBA pues se incorporó a lo que le gustaba después, la música, el bajo. Nos regaló verdaderas obras de arte. Wyman Tisdale, desgraciadamente desaparecido en el 2009. Y ponemos punto final. Ya sabes que ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tipo de radio. La vida sigue siendo maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Un día da paso a otro, y lo bueno que tienen los días buenos es que duran 24 horas, y lo malo que tienen los días malos, pues exactamente lo mismo, que solo duran 24 horas. Desde la realización y presentación, el cordial saludo y el abrazo, beso a elegir de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que en esperantia.com y radioesperantia.com en un ratito pues tendrás este podcast, y ya mismo tienes todos los anteriores. Bye bye, te dejamos con Hiroshima, Stay Away, un tema de esta banda fantástica, norteamericano. Bye bye, mañana más. Very well, no secrets we couldn't tell. never move.